Hola, buenos días. Muchas gracias. Gusto saludarle. No, gracias a ti, Benjamín. Queríamos hablar contigo, bueno, y con ustedes allá en la Fundación Solo, porque hay un debate que ha estado muy presente durante los últimos días, sobre todo por el proyecto de reajuste al salario mínimo que se discute en el Congreso, un proyecto que fue rechazado, por lo menos en cuanto a su guarismo, en la Cámara de Diputados. Esto probablemente se va a ver de nuevamente en el Senado, porque el gobierno ya anunció que insistirá con este reajuste de 6.000 pesos al actual salario mínimo. Benjamín, es un debate que tiene muchas aristas. Están las dos posturas marcadas que por lo menos se vieron en el Congreso. Por un lado, quienes se oponían a este reajuste por considerarlo insuficiente en tiempos de crisis donde se necesita precisamente más ayuda para las familias chilenas, y el argumento que esgrimió el Ejecutivo, que básicamente las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de poder asumir un reajuste mayor. ¿Cómo has visto tú este debate que se ha dado ahí en el Congreso en torno a este tema? Sí, bueno, lo primero quizás es ver desde dónde partimos con la discusión, debido a que en Chile tenemos un salario mínimo que está desalineado del costo de la vida, del tamaño y el dinamismo que tiene la economía chilena en comparación al tamaño que tiene su salario mínimo. Por ejemplo, si comparamos con un país que tiene un PIB similar al de Chile, como es Croacia, ¿cierto? Chile tiene un PIB per cápita aproximado de 26 mil dólares, ¿verdad? En Croacia estamos hablando de 27 mil dólares aproximadamente. Y el salario mínimo en Croacia, por ejemplo, es un 73% superior al de Chile. Lo mismo, por ejemplo, si comparamos otros países, ¿cuál era el tamaño de su salario mínimo cuando tenían un PIB per cápita equivalente al que tiene Chile hoy? Por ejemplo, Estados Unidos, el año 66, tenía un PIB equivalente a lo que hoy tiene Chile en términos per cápita, ¿verdad? Y su salario mínimo era 3,2 veces superior al que tiene actualmente Chile. En el caso de Francia, por ejemplo, que alcanzó un PIB como el que tiene Chile el año 87, su salario mínimo en ese momento era 2,8 veces lo que actualmente tiene Chile. En el caso de Holanda, por ejemplo, que tenía un PIB per cápita equivalente el año 85, su salario mínimo era 3,7 veces. Entonces, sin duda que hoy día, si nos planteamos en términos de alzas y porcentajes, un alza para ponernos al día de este atraso, ¿verdad? Obviamente que se va a ver por fuera de los márgenes de lo que se ha ido reajustando en el último tiempo, debido a que lo que hemos observado en el salario mínimo en Chile y los salarios en general ha sido una contención de los salarios que se han mantenido más o menos estancados, a pesar de que la economía, por otro lado, tiene un dinamismo, ¿cierto?, que se nos recalca habitualmente. Entonces, esta dicotomía o esta desconexión entre lo que pasa con el salario mínimo y lo que pasa con el dinamismo de la economía nos tiene en este contexto actual en el cual cualquier alza, ¿cierto?, que nos permita recuperar esta brecha, ¿verdad? Se va a ver como un alza importante y en ese contexto, sin duda, es relevante recordar cuál es el objetivo de este salario mínimo, ¿cierto? Que hoy día no logra cubrir ni siquiera una línea de la pobreza para un grupo familiar de cuatro personas y por lo tanto que no está cumpliendo con su objetivo. Por otro lado, también, ¿qué objetivo podría cumplir, ¿cierto?, al mejorar las condiciones salariales en un contexto de recuperación, ¿cierto? Considerando, y que es muy importante lo que planteas, una adecuada protección para las pequeñas y las medianas empresas que sí requieren un apoyo para poder probablemente pagar un salario mínimo mayor, no así la gran empresa que es una de las que paga de forma importante también el salario mínimo en la actualidad. Sí, bueno, y esa fue una de las propuestas también que surgieron de la discusión parlamentaria, hacer una diferenciación respecto del salario mínimo en torno a lo que a la realidad que viven actualmente las grandes empresas, los grandes conglomerados, respecto de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se podría llegar a hacer algo parecido? Bueno, lo más relevante en ese contexto es reevaluar, ¿cierto?, de qué tipo de transferencia estamos hablando cuando vamos a hacer una especie de, entre comillas, rescate, ¿cierto?, o de apoyo a una reactivación económica. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la línea de crédito FOGAPE COVID, ¿verdad? ha sido bastante contraproducente. Si se produciera algo similar a eso, ¿verdad? Tendríamos resultados que, más que nivelar la cancha, contribuyen a mantener el desnivel. Consideremos que en esta línea de crédito COVID-FOGAPE, en este contexto de pandemia, se amplió el marco de empresas que pueden acceder a este tipo de créditos, y hoy día empresas que pueden facturar más de 1 millón de UF al año compiten en ese tipo de créditos con empresas que pueden llegar a las 25.000 UF como máximo. Estamos hablando de empresas pequeñas, medianas, o incluso algunas microempresas, ¿cierto?, que también ven estos créditos como una alternativa. Sin embargo, son empresas que como máximo están facturando 2.400 UF al año. Entonces, un primer elemento, ¿cierto?, es cuál es preguntarse, ¿cierto?, cuál puede llegar a ser la justificación de que el Estado esté subvencionando con sus recursos a grandes empresas que han mantenido grandes rentabilidades durante el último tiempo, y que de una u otra forma esta crisis no ha significado el dejar de ganar, ni siquiera para muchas de estas empresas, sino que reducir su tasa de ganancia. Y es muy distinta a la situación, ¿verdad?, que vemos en las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales con esta crisis, ¿cierto?, ven su continuidad en peligro. En ese contexto es muy relevante, por ejemplo, si vemos en las microempresas, recordar que tan solo un 6% de las microempresas han accedido alguna vez a algún tipo de recurso bancario de financiamiento para poder llevar adelante su actividad. Y en ese contexto son más bien empresas como de subsistencia y que tienden a funcionar con sus propios recursos. Entonces, un primer elemento debería ser tomar, ¿verdad?, estas microempresas que pueden llegar hasta 10 personas, por ejemplo, que trabajan, y ver cómo poder recurrir y apoyar a esas empresas que son las que realmente lo necesitan, pues no pueden acceder al sistema bancario, y el sistema de apoyo estatales, al tratar de cubrir a todas las empresas como lo ha estado haciendo, ¿verdad?, mantiene una desigualdad importante y no recurre a apoyar a quienes más lo están necesitando en esos términos hoy día, que también mediante estos sistemas de crédito, ¿verdad?, muchas veces se apoya a empresas que puedan tener una cierta proyección muchas veces. Por ejemplo, pensemos que hay sectores completos en los cuales hay desincentivos para invertir actualmente, pero que requieren sin duda de un apoyo y que son estratégicos a nivel nacional, como puede ser el turismo, por ejemplo, en el cual mucha microempresa se encuentra operando, y que son en su mayoría microemprendimientos, como se les llama habitualmente, que son más bien de subsistencia, que no son formas de generar grandes ingresos, sino que más bien es una forma de generar ingresos que son más bien cercanos al salario mínimo, ¿verdad? Estamos conversando con el sociólogo de la Fundación Solo, Benjamín Sáez, respecto de este debate que se ha dado en torno al reajuste del salario mínimo. Benjamín, ¿qué podemos decir de este argumento que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo respecto de la necesidad de reactivar los empleos, de incentivar la contratación y que un reajuste mayor al propuesto impediría avanzar en esa línea? Sí, bueno, la verdad es que no existe evidencia unívoca, ¿cierto?, respecto a las alzas o los cambios en el costo del salario mínimo y el aumento del desempleo, la baja de la contratación, ¿verdad? En ese contexto, más bien lo que hay es evidencia en ambas direcciones, dependiendo del contexto, ¿verdad? Y en ese marco, una política de salario mínimo que permita diferenciar, ¿cierto?, entre las empresas que efectivamente pueden pagar ese salario sin problemas, que son muchas hoy día en Chile, ¿verdad?, y las empresas que no lo pueden hacer. Una política bien diseñada desde ese punto de vista no tiene por qué constituir, ¿verdad?, un perjuicio al empleo. Y en ese contexto es muy importante considerar que hoy día la tasa de desempleo abierta, ¿verdad?, no refleja la gravedad de la situación laboral que se vive actualmente. Hay que considerar que tenemos más de 1.200.000 personas ocupadas ausentes, es decir, personas que tienen un trabajo, pero que probablemente están en su gran mayoría, ¿verdad?, con un contrato suspendido. Y muchos de esos contratos probablemente ya no se van a recuperar, ¿verdad?, en un contexto, o al menos así lo han señalado gran parte de las empresas. Entonces, también acá hay que considerar que ya estamos en un escenario de alta presión y destrucción de empleo en algunos sectores, ¿verdad? Y por lo tanto, Lo relevante acá va a ser cómo al reactivar, ¿verdad? Al reimpulsar el empleo, es posible también hacer un giro respecto a lo que se ha venido desarrollando en términos de las condiciones laborales y las condiciones salariales, ¿verdad? Porque si la crisis ha golpeado de esta manera y si tenemos hoy día una caída en la ocupación, ¿verdad? Que supera el 1.800.000 personas, si lo vemos en 12 meses, o se aproxima, digamos, de acuerdo a los últimos datos, al 1.800.000 personas, tenemos un contexto en el cual hay un escenario para replantearnos cuáles son las características en las que hemos construido este mundo del trabajo y qué es lo que significa hoy el valor del trabajo que produce cada una de las personas que aporta con su trabajo a la economía, ¿verdad? En ese contexto es muy relevante la pregunta respecto a la suficiencia de los salarios, porque hemos visto cómo, por ejemplo, con el retiro de los fondos de la AFP, uno de los efectos inmediatos, iniciales, inmediatos, fue la reducción de la morosidad y el endeudamiento, debido a que ya los hogares se encuentran con un monto de la deuda, ¿verdad?, que supera el 70% de su ingreso disponible anual. Por lo tanto, hay una gran carga en términos de ingresos que han sido insuficientes durante décadas, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que plantearnos cómo poder ponernos al día respecto a esta situación de atraso. Y este momento, esta situación sin duda de crisis, destrucción del empleo, es una oportunidad de alguna forma, ¿verdad? Para preguntarnos cómo se va a construir o reconstruir este mundo del trabajo, en qué condiciones y cómo se va a reconocer o no el valor del trabajo que están aportando las personas, ¿verdad? Con su trabajo permanente. Ese es un punto sin duda que va a ser muy importante junto con, ¿verdad?, el poder hacer esto de forma tal que los impactos no se perciban de forma importante en el sector de las microempresas sobre todo, sino que quienes aumenten los estándares, ¿verdad?, suban los estándares y comiencen a pagar mejores salarios sean sobre todo las grandes empresas. Benjamín, y tomando lo último que comentaba junto con lo primero, haciendo este junte de argumentos respecto de equiparar a nuestro país o de avanzar a equiparar a nuestro país hacia la realidad que viven otros países con condiciones estructurales similares. Es probable, independiente del monto que se acuerde finalmente en el Congreso, que esto se vuelva a discutir en 6 meses más. Es por lo menos una de las propuestas que ha surgido desde el Ministerio de Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo en el Congreso. Por lo tanto, es muy probable que este mismo debate, esta misma conversación que tenemos ahora, se vuelva a repetir en 6 meses más. ¿Cómo aprovechar esta misma oportunidad que tú destacabas para finalmente avanzar en este cambio de paradigma que se requiere en el fondo para igualar a Chile respecto de lo que está pasando en otras latitudes? Sin duda, respecto a eso es muy relevante el poder tener un programa de mediano y largo plazo, de tal forma que no estemos cada año, ¿verdad?, partiendo de una hoja en blanco, como se usa este término tanto habitualmente este último tiempo, ¿verdad?, sino que pueda existir un programa de cómo ponerse al día respecto a este atraso salarial, cómo poder poner el salario mínimo al día del dinamismo que tiene una economía como la chilena. Y para eso se requiere sin duda un programa que pueda ir más allá de lo que pasa 1 o 2 años y que podamos tener un programa de cómo en los próximos 5 años, por ejemplo, poder llegar a un estándar de suficiencia que permita, por ejemplo, sacar a una familia a un hogar promedio de la pobreza, ¿verdad? Con una persona trabajando. Además, en esto es muy importante poder mirar, por ejemplo, la diferenciación entre sectores económicos. Y la diferenciación también entre regiones. Hoy día hay regiones que experimentan con fuerza el impacto del salario mínimo porque un gran porcentaje de las personas que en ellas trabajan ganan el salario mínimo. Por ejemplo, en la región de Ñuble, ¿cierto? Que es una región que tiene gran parte de sus trabajos, de sus empleos ligados al mundo agrícola, por ejemplo, más de un 36% de las personas asalariadas del sector privado ganan el salario mínimo o menos. En regiones como el Maule, por ejemplo, en la Araucanía, esta cifra supera el 29%. Por lo tanto, por ejemplo, en esas tres regiones, Ñuble, Maule, Araucanía, hay en particular una situación que son justamente también las regiones más pobres del país, junto con los ríos también, ¿verdad? Son comunas que, perdón, regiones, ¿verdad?, que tienen también características productivas, ¿verdad?, de desarrollo regional, que hacen que este impacto del salario mínimo sea mucho mayor en esa región. Entonces, se abren aquí también discusiones relevantes respecto al costo de la vida, por ejemplo, respecto a cuál es este criterio de suficiencia en relación al costo de la vida en cada región, y otra discusión que es muy importante, que es cómo se fijan los salarios dependiendo de la rama de actividad en la que las personas se insertan. Y en ese contexto preocupa bastante la situación del trabajo agrícola, sobre todo forestal, por ejemplo, en el cual los salarios, ¿verdad?, se están observando a un nivel bastante menor, al igual que el comercio, ¿cierto?, los servicios, que son sectores en los cuales los salarios tienden a estar por debajo de otros sectores, como los servicios financieros, ¿verdad?, o el mismo sector minero, que son sectores que generan otro tipo de salarios. Por lo tanto, acá también el tema de las negociaciones por rama, de la negociación colectiva, junto con este debate del salario mínimo, un debate que también debiese estar conectado, porque el salario mínimo es una de las formas de reducir esta desigualdad en el mundo salarial, pero hay otras como la, por ejemplo, la negociación colectiva, que permite que empresas que pueden aportar más, ¿cierto?, hoy día puedan efectivamente subir el estándar de los salarios que se están pagando. Recordemos que a pocos días después del estallido del 18 de octubre, el mismo Luksic, ¿cierto?, hablaba de un salario mínimo de 500 mil pesos en sus empresas. Y llamaba, ¿cierto?, a que esto se replicara. Parece que a medida que se aleja, ¿cierto?, el estallido, esas ideas van perdiendo fuerza, ¿cierto?, que eran muy fuertes al principio de esto de no lo veíamos venir, etcétera, pero que estamos en un periodo en que es importante volver a retomar esas discusiones. Es decir, ese estándar, por ejemplo, debería ser un mínimo de discusión. Uno debería discutir también, por ejemplo, qué pasa con el reparto de utilidades en las empresas de un grupo, ¿verdad?, tan grande económico como el grupo Luxic, por ejemplo. Y con el reparto de utilidades en la mayoría de las empresas, que es algo que no se realiza y cuyo alcance está limitado además por ley en relación al salario mínimo, en relación al monto máximo, ¿verdad?, en el pago de gratificaciones. Por lo tanto, acá hay muchos elementos que se abren, ¿cierto?, y que va a ser relevante de mirar en esta política de mediano plazo que comentamos, que debiera ponerse una meta y un plazo para alcanzar una suficiencia de este salario mínimo, y que no tengamos un país, ¿cierto?, que se nos dice está a la puerta del desarrollo, al mismo tiempo que trabajadores, trabajadoras que trabajan en una jornada completa no son capaces de sacar a su hogar de la pobreza. Efectivamente, Benjamín, tremendo tema este, porque estamos hablando no solamente del salario mínimo y el impacto directo en los trabajadores que lo reciben. El salario mínimo es básicamente el principal indicador que tenemos del valor que se le da al trabajo en un país, así que esto redunda en todos nosotros, obviamente, así que vamos a estar muy pendientes de este tema. Benjamín, agradecerte nuevamente la disposición que tienes y todos ahí, tus compañeros de la Fundación Sol, para con nosotros y nuestros auditores. Los esperamos nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias, Claudio, y saludos también para ustedes. Y cuando son las 9 de la mañana...